10:00 en la ciudad de Santa Rosa. Ya estoy en comunicación con Juan Funes, quien es el director de Servicios Públicos y Transporte de la Municipalidad de Santa Rosa. Buen día, Juan. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Daniela, buen día. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, estamos satisfechos, creo, digo, desde el municipio, en virtud de que ya, digamos, la aplicación de SEM Santa Rosa caló en la sociedad, y en virtud de la cantidad de automovilistas que han bajado la aplicación, ¿no? ¿Cómo están los números? Primero, sí, ¿cuál es el parque automotor de Santa Rosa? Que no tengo claro ese número. La cantidad de autos que pueden estacionar en el estacionamiento, o la cantidad de autos que hay en Santa Rosa. No, la cantidad de autos que hay en Santa Rosa. No, ahí desconozco esa cifra, pero se estima que son 2 vehículos por familia aproximadamente. Claro. Claro, claro. Bueno, contame si lo de las aplicaciones, porque al final te hago 5 preguntas al mismo tiempo y es imposible. No, la verdad es que desde el 2 de marzo que se arrancó con este nuevo sistema del estacionamiento medido, siempre, viste, ese periodo a prueba nos sirvió mucho para que la sociedad en sí pueda conocer cómo funcionaba la aplicación. Y también para que los controladores y las controladoras nuevas también trabajen ahí en el territorio y ellos también conozcan cómo era el sistema y cómo iban a trabajar de ese momento en adelante. Y la realidad de que venimos trabajando muy bien, la sociedad en su totalidad, porque también entendemos que la gente que viene de afuera, del interior, que por ahí viene hacer algún trámite al banco o que viene a hacer alguna consulta médica, también están utilizando esta aplicación. Y hemos tenido muy buenas críticas y muy buena repercusión. Siempre por ahí no hemos encontrado con algún inconveniente, pero siempre la idea fue resolverlo ahí en la oficina del estacionamiento medido o también se han acercado a la dirección y hemos resuelto por ahí algunas complicaciones de que no han podido descargar la aplicación, pero bueno, todos cuestiones cotidianas que se resolvieron siempre de la mejor manera. Bien, hay 80 comercios adheridos, para aquellos que quieren llegar a un comercio y decir, bueno, por favor, cargame la tarjeta de estacionamiento, para decirlo de alguna manera. Claro, sí, los minutos. Sí, ¿se pueden seguir sumando comercios? Sí, nosotros estamos abiertos. De hecho, todos los días viene a un comercio, llama a un comercio o nos mandan un mail para ir consultando y nosotros, en la medida que se van acercando los titulares, le vamos mostrando cómo es el sistema y la verdad que hemos tenido muy buena repercusión y sí, estamos más de 80 comercios inscriptos, que el vecino o la vecina de Santa Rosa o también del interior, si quieren ver cuáles son los comercios que están adheridos, pueden entrar a la página de la municipalidad y en la solapa donde dice estacionamiento medido, ahí te va a figurar toda la información que tenemos. Bien, y el comercio sobre todo tiene la cantidad de comercio. ¿El comercio tiene algún beneficio por contar con esto, con este servicio? El comercio sí, sigue teniendo los beneficios que tenía antes, como así también si algún vecino tiene alguna multa porque no pagó el estacionamiento y van a pagar esa multa, esa infracción a uno de los comercios adheridos, el comercio tiene un 3% de recaudación de comisión sobre el valor de la multa. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Así, quiero decir algo también. La facilidad que es, más allá de la ganancia, este 3%, como vos decís, para cualquier persona que, bueno, tiene así, llega a su auto y se encuentra con la oblea de que está en infracción, no tenés que ir a hacerte una cola a un banco o un RappiPago. O al juzgado, ir hasta el juzgado. O ir hasta el juzgado. Lo podés resolver rápidamente en un comercio. Eso, digamos, me parece bárbaro. El comercio ingresa eso al sistema e inmediatamente eso, digamos, se da de baja. ¿Cómo es? Sí, en realidad va el vecino o la vecina y mostrando su número de patente ahí al comercio le va a saltar si tiene o no infracciones. En caso que tenga infracciones, bueno, lógicamente la puede pagar en efectivo, pero también si no cuenta con efectivo la puede pagar con tarjeta de débito para que no tenga aquí hasta un cajero, o bien con tarjeta de crédito si no cuenta con dinero en ese momento. Bien. Con el número de patente ya estaría y automáticamente el sistema te elimina de la infracción. Bien, bien, fantástico. Y también recordemos que si a vos te hacen una infracción y la pagás dentro de los 30 días, tenés una bonificación, que sería un pago voluntario. Claro, era como el que se hacía antes en rentas. Claro, en rentas o en el juzgado de falta. Claro, si lo hacías voluntario, sí. Así en 5 días una cosa así, ahora es dentro de los 30 días, así que tenés un periodo un poco más extenso. Más importante. ¿Cuánto está la infracción por? La infracción está en 1.250, pero si vos haces el pago voluntario dentro de los 30 días, te quedan 750. Bien, bien. Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Te habla Felipe. ¿Todo bien? Felipe, bien, ¿cómo estás? Bien, acá. Mira, te quería consultar, porque justo estaba hablando del tema de las infracciones y quería saber como cuántas infracciones se han tomado desde que arrancaron ustedes en marzo. Vos sabés que nosotros ese registro no lo tenemos. Te explico por qué. Uh-huh. Porque es como hablamos recién con Daniela. En la medida que el vecino, que la vecina va pagando la infracción, va haciendo el pago voluntario, se nos va eliminando a nosotros del sistema. Entonces no tenemos por ahí un número que yo te pueda dar sólido de cuántas infracciones se hicieron desde el comienzo, que en realidad en el comienzo no hicimos infracciones. Las infracciones las arrancamos a hacer en mayo, sí, porque tuvimos esos 2 meses de adaptación más que nada. Correcto. Pero si yo te doy un número más o menos estimativo, que tampoco te quiero mentir, son alrededor de entre 10 y 15 infracciones por día las que se están haciendo. Perfecto, sí, sí. Y el tema también, te quería destacar lo que justo están hablando ahí con Daniela sobre el tema de los comercios, que obviamente ahí todos ganan, en el sentido de que obviamente el comercio puede recaudar también un porcentaje, que era el 3%, y también, obviamente, y si es mucho tal más cual. Fácil para la persona pagar, porque realmente sí, eso y debe ser cola, sí, lo tenés ahí mismo, exactamente, lo puedes solucionar en el momento. No, y también el beneficio para el comercio de que antes tenían que ir todos los meses o cada 15 días a la municipalidad, que también tenían que hacer cola para ir a comprar tarjetas de estacionamiento. Correcto. Ahora directamente ellos venden los minutos y después ni siquiera tienen que ir a la municipalidad para pagar lo que vendieron semanalmente, sino que lo tienen que transferir. Viste, ahí tenemos el buen beneficio, el tema de la tecnología para todos. Exactamente. Eso nos ayuda a todos. Y te aprovecho de consultar, ¿cómo estuvo la semana pasada? Hicieron el tema de la licencia de taxi. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo estuvo ahí el concurso que se hizo? Bien, la verdad que lo hicimos en el Consejo Deliberante. La escribana fue la que llevó adelante la ceremonia, si bien el intendente municipal dio un discurso en el cual, bueno, mencionaba justamente de que las licencias de taxi que se van a entregar, que son 22, de las cuales 11 fueron sorteadas el viernes pasado y las otras 11 son para los choferes con antigüedad, justamente resaltaba esto, de que estos 11 choferes que ahora pasan a ser titular y dueño de una licencia de taxi, pasan a ser de empleado a dueño, ¿sí? Y después otra de las cosas también fundamentales es que es un servicio más que le ofrecemos a toda la sociedad de Santa Rosa, como así también a las personas que venían de afuera, porque entendíamos que bueno, hoy contamos con alrededor de 135 taxis y todos sabemos que los días de lluvia es muy difícil de conseguir taxi, entonces tener 22 vehículos más en la calle, eso también ayuda a ofrecer un servicio mejor a toda la sociedad. Obviamente, y lo que hicieron también, que fue para mí, no sé si se había hecho antes, lo dividieron algunas en categorías, ¿cierto? Por ejemplo, tema de licencia de taxi por discapacidad y también claro, para trabajadores de la economía popular también hubo. Exactamente, eso fue algo novedoso también que lo destacó el intendente municipal, en el cual se ubicó un grupo específico. En ese grupo específico habían 4 licencias para género y diversidad, 2 para discapacidad, 2 para trabajadores de la economía popular. Y la verdad de que después las personas que fueron sorteadas, cuando se enteraron de que ya eran titulares de una licencia, llamaban a la dirección, pero también se acercaron para agradecer y estas cosas son emocionantes porque nunca se había dado de incluir a otros grupos. Correcto, y además hace mucho tiempo me parece que no se sorteaban licencias, ¿no? Sí, más de 5 años y medio que no se largaba ninguna licencia, pero más allá de eso lo establece la ordenanza, porque la ordenanza es clara en uno de los artículos donde te dice que cada 700 habitantes tiene que haber una licencia de taxi. Y en ese sentido veníamos retrasados, o sea, no se estaban otorgando licencia cuando realmente lo que marca la ordenanza es justamente eso. Bien, ya que estamos en el tema, ¿no? Ya que estamos en el tema, te pregunto, ¿próxima polinómica cuándo le estaría tocando? A fin de año. Sí, porque lo que marca la ordenanza también, que es justamente la que regula los coches taxímetro, además de marcarte también esto de lo que hablamos de las licencias de taxi, también te marca que cada 6 meses se tiene que elaborar la polinómica de taxi. Así que la próxima es sobre diciembre, que nosotros ya en noviembre ya nos ponemos a trabajar con los precios y con los proveedores para ver en qué precio está cada unidad. Pedimos presupuestos sobre los servicios de los service que hay que hacerle al vehículo, tapizado, bueno, lleva un montón de ítems. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Juan, como siempre, por tu atención. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Que anden bien. Hasta luego.